motivo, un grito de lucha, no debe callar. No puede parar. Siempre hay palabras que hieren con falsos mensajes. En ese momento no debe callar. No puede parar. Cansada, aburrida, dispuesta a gritar sin medida. Mi melena al viento, primera línea de salida. Y no controles a quien le importa, que sabe nadie, desátame. ¿Y qué sería de mí sin ti? Como una ola, libérate. No controles a quien le importa, que sabe nadie, desátame. ¿Y qué sería de mí sin ti? Como una ola, libérate. Saca tus chaps, tu peluca, tu salto de cama, un bigote postizo, el fetiche ideal, y ponte a jugar. Siempre que haya razones, que haya un motivo, un grito de hermana, no debes callar. No puedes parar. Cansada, aburrida, dispuesta a gritar sin medir. Estás escuchando Miembros y Miembras en Radio ELA. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal está Koji Kabuto? Muy bien, Patato. Aquí ya después de este gran paréntesis de verano, en el que pues no sé si habremos descansado o no, ya veremos cómo va el programa, pero hemos venido con fuerzas renovadas. Eso está muy bien. Tenemos que recordar que comenzamos hoy nuestra segunda temporada. Efectivamente. En radioela.org. Que sea más fructífera que la primera. Sí, nuestra primera temporada, decir que tuvo 3 episodios. Fue como una miniserie. Sí, bueno, pero lo vamos a retomar con fuerza y con ganas. Hay muchas cosas que reivindicar. En esta segunda temporada vamos a ser Dinastía, Falcon Crest, Dallas, Santa Bárbara, lo que sea. Bueno, comentar que nuestras formas de contacto son el correo electrónico miembrosymiembras@radioela.org y el Twitter @miembromiembra. Repetimos el correo miembrosymiembras@radioela.org y el Twitter @miembromiembra. Bueno, pues damos comienzo. Pues eso, vamos a ello. Pues con esta musiquilla de noticiero de los 80, vamos a ir comentando diciendo que se está celebrando ahora mismo ya en Madrid la 21ª edición del Festival de Cine LGTB. Pues desde el 27 de octubre hasta el 13 de noviembre se celebra en varias salas de Madrid este festival que, como ya acabamos de decir, llega a su 21ª edición, con lo cual ya está bastante estable en el sistema madrileño de cine. Varios serán los lugares donde ya podéis disfrutar de los 26 largometrajes, 30 documentales aproximadamente, entre los que vamos a destacar uno que se dedica a Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y transexual. titulado El viaje de Carla, que se, si no me equivoco salió a la luz en el año 2015, pero ahora se está poniendo en este festival. Por cierto, también habrá más de 50 cortometrajes. ¿Y dónde se va a poder ver? Pues las principales salas donde ya vas a poder ver, pues es un buen cine con temática LGTBI, será los cines Berlanga en Moncloa, la Cineteca de Matadero de Madrid, que está ahí mismo al lado del metro de... Iba a decir Lavapiés, Legazpi, la Casa de América y el Ateneo de Madrid, entre otros muchos, por supuesto, eso seguro. Por cierto, desconozco ahora mismo, no me acuerdo si el cortometraje de Julián Quintanilla, que se llama El mundo entero, está entre las películas o cortometrajes y demás que está en este festival de cine. Pero desde aquí lo recomendamos fervientemente, lo vimos ayer en una pequeña sala de Madrid que se llama el Artistic Metropol, que durante los sábados del mes de octubre y si no me equivoco también los dos primeros del mes de noviembre también va a estar, sí, el 5 y el 9 si no me equivoco, algo así, creo recordar, no me acuerdo, me parece que lo vi por ahí. Bueno, pues es un cortometraje altamente recomendable, muy, muy, muy divertido, muy emotivo y la verdad que muy bonito. Cataluña no tratará a los transexuales desde el Departamento de Psiquiatría. El colectivo trans no tendrá ya que acreditar la disforia de género como patología psiquiátrica para comenzar el proceso de reasignación de sexo. La puerta de entrada al sistema sanitario ya no será a través de la psiquiatría, sino a través de los médicos de familia y de Transit, la unidad especializada de apoyo para realizar el proceso. Hasta ahora, para que una persona transexual iniciara el proceso hormonal necesitaba que un psiquiatra le diagnosticara de disforia de género. Este es un buen paso para que se quite el estigma de patología psiquiátrica a la transexualidad. Este equipo multidisciplinar, llamado Transit, está formado por un médico de familia, un ginecólogo, un urólogo, un trabajador social, una enfermera y un psicólogo. La verdad es que desde que comenzamos el programa de miembros y miembras no ha habido ni un solo programa, y eso que a pesar de que hemos hecho muchos, podemos decir que no ha habido ni un solo programa en el que una de las noticias sea que ha habido nuevas agresiones homófobas en Madrid, capital o en la región. Y ahí va una nueva. Pues eso, que ha vuelto a ocurrir un ataque homófobo. Esta vez ha sido en la capital, en plena Puerta del Sol, de madrugada. Hace ya pues, aproximadamente 10 días, a principios del mediados del mes de octubre, un hombre y su novio iban andando, sobre la una de la madrugada por la céntrica plaza, cuando, al parecer, recibieron un empujón mientras iban bajo un paraguas, porque resulta ser que estaba lloviendo. Iban abrazados o iban dados de la mano, lo que fuera. Al reaccionar ante la agresión, los atacantes volvieron a atacarlos mientras se reían de ellos, según ha afirmado una de las víctimas en la denuncia que interpuso ante la Policía Municipal de Madrid horas después de la agresión y, asimismo, tras haber acudido a un centro de salud para dar conocimiento precisamente de las lesiones sufridas. Es importantísimo. Bueno, cada cual que haga lo que quiera. El miedo es muy libre, pero si no se da visibilización a los ataques, nadie va a saber cuántos son. Por cierto, según la Asociación Arcópoli, con esta ya son 186 las agresiones contra personas gays, lesbianas, transexuales o bisexuales en la región en lo que llevamos de 2016, y todavía quedan 2 meses. Esperemos que no haya ninguna más. Por cierto, con respecto a los ataques homófobos y con respecto al odio hacia los transexuales, lo que acabamos de hablar de lo de Cataluña y demás, que ahora mismo ya no va a ser necesario que sea tratada como una enfermedad mental o como, que no tiene que ser tratado desde psiquiatría. Me gustaría hacer hincapié sobre una cosa que me pasó a mí en el trabajo hace unos muy pocos días. Estaba en la cafetería tomándome un café, en la cafetería del trabajo, y a mi lado había 3 personas, 2 chicos y una chica. Uno de los 2 chicos estaba hablando de un equipo de voleibol, de segunda división, en el que hay una mujer transexual que desde hace bien poco, un año aproximadamente, está federada. Es decir, es la primera mujer transexual que está federada en un deporte olímpico en España como es el voleibol. El comentario de esta persona, que fue bastante desafortunado desde mi punto de vista y creo que desde el de nuestros oyentes, es que ese equipo está empezando a ganar porque un hombre está jugando con ellas. Vamos a ver. A ver si nos entramos ya de una puñetera vez, que un transexual es lo que decide ser y lo que es. Si una mujer transexual es una mujer transexual, ya no es un hombre. Primero, ese comentario, no sé si a lo mejor me equivoco, pero implica un gran machismo por su parte. Lo implica. ¿Por qué? Porque ¿cómo narices es capaz de decir que un hombre es mejor que una mujer en cualquier ámbito? Eso para empezar. Y segundo, hay un gran desconocimiento por su parte sobre lo que es la transexualidad. Y me parece que comentarios como estos son los que luego, en un pequeño ambiente, pueden fomentar esa violencia que luego pasa en Madrid y en todas partes, en esta España nuestra. Tomémoslo en serio. Nuevos asesinatos transfóbicos en México. En menos de 2 semanas han sido asesinadas 3 mujeres transexuales en México, 2 en la capital, Ciudad de México, y 1 en Chiapas, al sur del país. Primero fue Paola, una trabajadora sexual. 9 días después, Itzel Durán fue asesinada en Chiapas. La última ha sido Alesa Flores, una activista y trabajadora sexual de aproximadamente 28 años. La joven fue encontrada en un hotel en el centro de la Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en diciembre de 2015 los altos índices de violencia que sufren lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en América. De los casos registrados por el organismo, el 11% ocurrieron en México y lo ubica como el segundo lugar, solo detrás de Brasil, en violencia contra la comunidad LGTBI. En lo que va de año, han muerto en México asesinadas 50 personas, 10 en el último mes, según las estadísticas de organizaciones civiles. Continuamos. Esta es una noticia curiosa. España es, con casi el 7%, el país europeo, con más población que se considera gay, lesbiana, transexual o bisexual. Por cierto, casi un 5,9% de la población europea se identifica como miembro de este colectivo, según la empresa demoscópica alemana Dalia. Por cierto, es una empresa creada en el año 2013 y que hace una serie de estudios demoscópicos fuera de lo común. Por cierto, según este estudio, Alemania es el país europeo con más población que dice ser gay, lesbiana, transexual o bisexual, mientras que, como acabamos de decir, España es el segundo con el 6,9% de la población encuestada. Este estudio también revela que hay más mujeres que se identifican como lesbianas que hombres que se identifiquen como gays, sobre todo en los Países Bajos. Nuestro país así se sitúa por encima de Gran Bretaña, Holanda o Francia. Por cierto, el estudio se ha hecho también en países que son, Italia, Austria, Polonia y Hungría. Este último, por cierto, es el país donde menos personas se identifican como tal, como gays, lesbianas, transexuales o bisexuales, con solo el 1,5%. Sin embargo, no deja de ser curioso que este último país, que tanto ha girado, por cierto, al ultranacionalismo de derechas en los últimos años, no hace falta más que ver esas imágenes, recordemos, de los refugiados sirios, etcétera, etcétera. Claro que no tiene nada que ver, por supuesto, la derecha con la violencia, en absoluto, que va, no, para nada. Este último país, Hungría, más en concreto su capital, que es Budapest, junto con Praga y Bratislava, en la República Checa y Eslovaquia, son la sede central de Bellamy, que es una de las más importantes productoras de cine pornográfico gay de todo el mundo, con lo cual no deja de ser curioso que solamente el 1,5% de los encuestados en Hungría digan que no, yo no soy gay, en absoluto, para nada, pero ve esas peliculitas. Hay otro estudio que desde este programa, desde miembros y miembros, también queremos destacar, que es el que se ha hecho, del que se ha hecho eco la revista Shanghai y que está realizado por Carl Stroud. Recalca este estudio, que manda narices, que un 40% de los gays que no tienen pluma, es decir, los gays heteros o que se hacen como los machitos, estos opinan que los gays con pluma dan mala imagen del colectivo. También afirman, por otra parte, que se identifican más con la comunidad heterosexual por ser menos extravagante, como si es, vamos, en fin. Ah, que este estudio se ha realizado en California y en el Reino Unido y han participado algo menos de 300 personas. Pero entre esas 300 personas que son gays, el 40% dice que los que tienen pluma dan mala imagen, manda narices. Bien, de la misma manera que desde este programa hacemos hincapié en la violencia en la región, en Madrid, pues también vamos a hacer hincapié en los ataques que desde el seno de la Iglesia Católica pues hacen en contra del colectivo. Si ellos tuvieron su cruzada, pues nosotros también vamos a tener la nuestra. No hace falta que digan lo contrario. Bien, Ricardo Blázquez, por si no lo sabéis, Ricardo Blázquez es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Pues eso, vamos, que con la Iglesia hemos topado. Blázquez ha firmado hace pocos días en Madrid, durante unas jornadas de reflexión que abordan el tema de la belleza, del amor matrimonial, que hay que acoger, acoger con mucho respeto a las personas homosexuales, evitando toda discriminación injusta. Si no hubiera dicho más, pues está claro que la noticia hubiera sido histórica. Respeto y no discriminación por parte de la Iglesia, ¿qué te parece? Muy bien. Estupendo, ¿verdad? Uh-huh. Hubiera sido fantástico que la Iglesia dijera que hay que acoger con respeto a las personas homosexuales. Historia de la Iglesia hubiera sido esto, pero no. A ver, tuvo que continuar y lo hizo de esta manera. Palabras textuales. A veces, bueno, me gustaría imitarle, pero bueno, no hace falta. A veces, en nuestros pueblos, ¿cuántos motes hemos puesto a estas personas? Cuando ya de por sí llevan una buena cruz el que lo lleva, el mote claro, y su familia. Es que es para flipar este tío. Bueno, este señor que representa a los católicos españoles, no digamos lo contrario, se ha preguntado, por otra parte, si la humanidad se distribuye entre homosexuales y heterosexuales. Se habrá dicho a sí mismo, la humanidad se distribuye entre homosexuales y heterosexuales. Y se ha respondido a sí mismo que obviamente no, que se distribuye sabiamente entre varones y mujeres. Y también ha señalado que es importante decirlo, esto, para no ceder ante las presiones de algunos programas educativos. Y esto es una clara alusión a lo que ocurre ahora en Madrid, donde por ley hay que educar en la igualdad sin importar la tendencia sexual o el género. Por cierto, patato. Dime. ¿Te acuerdas de lo que pasó hace bien poco en un colegio de Alcorcón llamado Juan Pablo II? Que es concertado. Es decir, que con dinero público este colegio es una especie de panfleto de la propaganda católica más ultraconservadora. Este colegio mandó a los padres de la AMPA, sin H, sin H, por favor, que AMPA sería otra cosa, la Asociación de Madres y Padres de no sé quién, como sea, de alumnos. De alumnos, eso. Pues que es una asociación católica, obviamente. Pues los padres de este colegio decidieron, siguiendo las instrucciones del director, decidieron no hacer caso a la ley que obliga en todos los colegios, tanto públicos como concertados, e incluso los privados, eso ya no lo sé, pero por lo menos los colegios públicos y los concertados, obligan a educar en la igualdad. Y este colegio decía que no, que... ¿cómo se llama esto? ¿Objeción de conciencia? Sí, decía que hacía objeción de conciencia a esa ley, pero vamos a ver, que estás recibiendo dinero público. ¿Quién narices eres tú? Bueno, que me parece muy bien que eduques como a ti te salga de las narices, pero lo que está claro es que con dinero público, no. We'll be right back. Manolo's Game, y nadie le quiere comprender. Se decidió y en un gimnasio se apuntó. Músculos, aparatos y mucho sudor. Le conoció en la sala de musculación, una mirada especial y un roce nada casual. Se fueron a duchar y su espalda le pidió frotar. Y se agachó a por la pastilla de quiere come together con ido. Manolo's Game, Manolo's Game, Manolo's Game now. Manolo's Game, Manolo's Game, Manolo's Game now. Manolo's Game, Manolo's Game, Manolo's Game now. Manolo's Game, Manolo's Game, Manolo's Game now. Manolo's Game, y ya no se tiene que esconder. Manolo's Game, y se lo pasa requete bien. Ser gay es guay, y hoy en día te puedes casar. Pero atención, tomas con precaución. ¿Por qué hemos puesto esta canción? Pues no lo sabemos. Hombre, no. Pues porque de lo que vamos a hablar un poquito, en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de lo que podamos conocer o desconocer del tema, pues vamos a hablar de salir del armario. Esa cosa que no por muy hablada va a ser menos importante, porque cada día va a seguir existiendo gente que tenga la necesidad de decirlo o no. Pero lo que está claro es que hablar del tema está bien, porque puede ser muy complicado. Hombre, lo primero, el concepto de esto de salir del armario puede verse en dos vertientes. La primera, una personal, el momento en el que uno decide cómo va a ser más feliz. Yo soy gay o no soy gay, soy lesbiana, soy transexual, soy bisexual. No es una cosa que se decida, es una cosa que descubres de alguna forma o de otra. Y ese es el primer paso que luego cada cual hace como le salga de las narices. Pero luego también está el otro paso de salir del armario, que es lo que todo el mundo conoce como, pues eso, abrirse y decir, pues sí, lo soy, aquí estoy, mira tú qué bien, fantástico, estupendo, o no, depende de las circunstancias. ¿Qué es lo que puede hacer complicado que la gente salga o no del armario? Lo primero, en nuestro país no hay ningún problema, no hay ningún problema legal. Aparentemente no, no tenemos ningún problema legal, ¿vale? Social, eso ya es otra historia. Pero ¿cuáles son los verdaderos hándicaps? ¿Cuáles son los problemas con los que se puede encontrar una persona cuando, una vez que ya ha superado el primer paso de decirse a sí mismo, sí, soy homosexual, o pertenezco a este colectivo, o soy de tal manera? Una vez que ya ese primer paso se ha dado, ¿cuáles son los problemas para luego hacerlo público? Si en España no hay ningún problema legal, no hay ningún obstáculo para que tú puedas serlo, ¿dónde está el obstáculo? Familia, amigos y trabajo. ¿Y en la familia cómo se puede encontrar, Patato, ese hándicap, ese problemón? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo se puede encontrar ese hándicap de salir del armario? Sí. en los miembros de la familia, pues por la orientación política o el condicionamiento social de cada uno, sí, deciden que no es interés, que no aceptan tu condición sexual. Sobre todo porque la gente piensa que va a ser rechazada por el hecho de decir que es gay, lesbiana o transexual. ¿En la familia por qué puede ser complicado? Pues sobre todo por las creencias religiosas, no nos vamos a engañar. Acabamos de hablar de lo que acaba de pasar en el colegio este de Juan Pablo II en Alcorcón. Recuerdo que había madres que iban con sus hijos diciendo a las cámaras y a los micrófonos que no era una cosa natural, que no era una cosa que Dios quisiera. Entonces, claro, cuando tú desde pequeño recibes esa educación, es lógico que si te encuentras con la tesitura de ser gay, lesbiana, etcétera, pues tengas esos clichés psicológicos, sociales, religiosos, etcétera, que no te permitan continuar adelante con tu libertad o con lo que te va a hacer feliz, que eso también es muy importante, verlo, qué es lo que te va a hacer feliz y qué es lo que te va a hacer terriblemente desgraciado. Si tenemos ese hándicap religioso en nuestra familia, va a ser muy complicado decirlo sin que haya una respuesta por parte de ellos de esto no es lo que Dios quiere, qué es lo que he hecho yo para que tú me salgas así, esa pregunta de qué es lo que he hecho yo para que tú me salgas así. Claro, generalmente las familias, principalmente padres y madres, tienen por costumbre proyectar la educación que te han dado en los problemas que tú, en todo aquello que luego tú como adulto generas, bien sea delincuencia, bien sea éxito, los padres proyectan esos intereses en los hijos y lo toman como éxitos y fracasos propios, cuando realmente el tener una condición, el ser exitoso, el no ser exitoso, el ser delincuente o no, no depende. Bueno, hay un cierto componente familiar de la educación impartida por los padres, pero una vez que uno es adulto, somos seres libres y tomamos nuestras propias decisiones. Sí. Por cierto, el otro ambiente donde creo que pueden ser problemáticos, el otro lugar donde puede ser problemático salir del armario puede ser los amigos, porque, bueno, aunque en la mayoría de las ocasiones son los amigos a los que primero se le cuenta, es decir, son esa cosa tan manida que se dice que son la familia que tú eliges, son las personas a las que vas a acudir para contarles tus más íntimos problemas. Por cierto, hablando de lo del hándicap religioso, salir del armario, la única manera en la que salir del armario es problemático es cuando tienes ese hándicap educativo. Si tú no tienes ese problema, uno sale libremente sin ningún tipo de trauma. En el momento en el que te están diciendo desde pequeño esto es un problema o puede ser un problemático, o esa niña que estaba, la niña de Rajoy de la Chuche, esta niña que estaba con su madre a la puerta del colegio y de repente escucha a su madre decir que esas personas no son naturales, o sea, que esas personas son una caca, un asco, un engendro de la naturaleza, pues entonces esa niña, que se va a creer a sus padres porque depende de ellos, luego, posteriormente, si descubre que ella es esa mierda de la que hablaba su madre, donde menos va a querer decirlo es en el ambiente familiar. Evidentemente. Tampoco estamos diciendo nada nuevo, creo. Pero que desde este programa creemos que es importante que se incida de vez en cuando en temas como este no perder la perspectiva. Yo tengo una pregunta. ¿Es necesario salir del armario? Yo no creo que sea necesario salir del armario. En absoluto. Cada cual que haga lo que le salga de las narices, siempre y cuando viva su sexualidad en la intimidad, con naturalidad y sobre todo que no mienta a los demás, que no diga cosas que no son, eso es lo realmente importante. Mentir sobre tu condición sexual implica un problema muy importante, creo, Si uno se siente muy sano diciendo que no, yo tengo a mi novio, pero luego eres una lesbiana, pues entonces ahí tienes un problema interno. ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo a decirlo? ¿Dónde tienes miedo a decirlo? ¿Por qué tienes miedo a decirlo? Esas son preguntas que uno se debería hacer. ¿Por qué se tiene miedo a decirlo cuando socialmente, en gran parte de los ámbitos donde uno se mueve, puede ser plenamente aceptado, o que es que a nadie le importa, a nadie le interesa, a nadie le va a hacer pensar que tú eres mejor o peor persona. En la familia es donde puede ser un poquito más problemático, creo, pero ni entre los amigos, que son los que te escuchan, ni por supuesto en el ambiente de trabajo. Si es que además en el trabajo yo creo que todo el mundo se conoce y en el trabajo todos más o menos saben por dónde va la gente. No lo sé, creo, es posible. Pero en este país hay discriminación hacia los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales en el trabajo. Pues sí, en este país hay discriminación, sí. Sí. Encubierta o no tan encubierta, pero existe, igual que no hay igualdad entre hombres y mujeres. No, eso está claro. De hecho, hace bien poco salieron unas estadísticas de que las mujeres cobran un 20% menos que los hombres en líneas generales, sobre todo también porque trabajan menos horas, porque tienen más jornadas partidas que los hombres, porque tienen que compatibilizar la vida laboral y familiar, como si no lo pudiera hacer cualquiera. ¿Que salir del armario es complicado? Siempre que uno se lo complique, punto pelota. Si uno quiere salir, lo puede hacer. Y si le resulta imposible, pues ahí están los servicios médicos, servicios psicológicos, amigos, compañeros de trabajo que pueden entender a cualquiera, hombres, mujeres, gays, lesbianas, transexuales. Siempre puede haber alguien que te pueda escuchar. No hay por qué encerrarse en una mentira, porque las mentiras implican, desde mi punto de vista, un miedo innecesario y además otra cosa que es creo que más problemática, y es que no respetas lo que te hace feliz. Si tú mientes a los demás con cosas que nadie se cree, si tú mientes a los demás y no les dices a los demás la verdad porque la quieres ocultar, porque primero lo que acabo de decir, que tienes miedo, y segundo porque no respetas el sentimiento y la forma de vida que a ti te hace feliz. No te respetas a ti mismo. Exacto. Y si no te respetas a ti mismo, nadie te respetará. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Acabamos de escuchar a Chavela Vargas con una canción que se titula Paloma Negra. Y ahora de fondo estamos escuchando el comienzo de la canción Somewhere Over the Rainbow. Dicho muy castellano, muy castellano. Somewhere o something, ¿qué es? Somewhere. Somewhere. Over the Rainbow. Over the Rainbow. A lo mejor la canción no se titula Somewhere, sino que se titula solamente Over the Rainbow. Quizá. Bueno, pues esta canción la cantaba Judy Garland. Hoy teníamos preparado hablar de un suceso histórico, que eran los sucesos de Stonewall, pero me he dejado la información en casa. Y como quiero ser bastante preciso, solamente quiero comentar, a colación de que traíamos el tema y traíamos esta canción, uno de los de las leyendas urbanas que surgen a raíz de los acontecimientos de Stonewall, que todos sabemos que fue un levantamiento del público gay, lésbico, transexual, chaperos, prostitutas que acudían habitualmente al bar Stonewall frente a los a las redadas que hacía la policía. Uh-huh. La leyenda urbana dice que ese en concreto, la chispa que encendió todo esto fue que se habían reunido para celebrar, bueno, para honrar la memoria de Judy Garland, que recientemente había fallecido. Uh-huh. Y que ese fue el detonante, aunque yo creo que hay otros motivos, pero el detonante... Pero es una leyenda urbana preciosa. El detonante es que entraron a hacer la redada al bar Stonewall Inn y justamente pues cuando estaban rindiendo homenaje a Judy Garland. ¿Y cómo narices la policía se iba a atrever a paralizar ese homenaje? Ellos concentrados ahí, honrando a Judy Garland, y de repente llega la policía, les pretende quitar ese gusto y ellos se revuelven. ¿Cómo no se iban a revolver? De hecho, algunos de los testigos de los sucesos comentan que hubo un momento en la batalla que el público que asistía al bar Stonewall Inn se preparó, se puso en formación de baile de cancán para atacar a la policía, que superaban en número los gays, lesbianas, transexuales, travestis, chaperos, prostitutas. Uh-huh. Que estaban en el bar superaban en número a la policía, porque generalmente era uno de los registros que, uh-huh, que eran fáciles de hacer, porque bueno, no poníamos resistencia, entonces llevaban una patrulla. Ataque de polainas contra pistolas. Exacto. Fantástico. Bueno, dejamos la canción y continuamos. Apoteosis de final, por el amor de Dios, qué maravilla, por favor. Por cierto, que en próximas ediciones, si no la semana que viene, la siguiente, nos traeremos los papeles bien ordenaditos y los disturbios de Stonewall, que supusieron el comienzo, entre comillas, del movimiento de liberación gay, lesbiana, transexual y bisexual, pues lo traeremos bien preparadito para que se conozca un poquito más de dónde viene. Como decía, hay una canción que dice que de aquellos lodos vienen, no, de aquellas lluvias vienen estos lodos. Pues con Stonewall empezó a llover y ahora ya tenemos un buen barrito. Hoy en Bollería Selecta, Los placeres prohibidos, de Luis Cernuda.

esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno se cría que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, son muchas complicaciones, hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde ya traje yo? ¡Que no me callo, vamos! ¿Te parece poco la nuestra? La casa de mis amigos es un pellizco de habitación y por eso duermen de noche las tres cabezas en el barcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal y pitan las chimeneas como los barcos por andar con la modista. No me he casado y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo fui compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, bien niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada, ¿verdad? ¡Soltero para la vida, por la gloria de mi padre, hombre! Bueno, Colli, ¿qué era esto? Pues era el gran Miguel de Molina cantando Compuesto y sin novia. Ajá. Que no deja de ser curioso. Que hoy estamos teniendo un programa muy musical, ¿no? Musical y muy del colectivo, claro está. Por supuesto. Hombre, faltaría más. Tanto en las escrituras. En las escrituras que hemos leído. Oh, santo Luis Cernuda. Orepos. Pues no, a ver, en el programa de hoy obviamente la música pues iba de pues Miguel de Molina, que fue una persona bastante atacada por ser gay, que huyó de España y que murió en Argentina y que jamás quiso volver a España. Nunca, murió en Argentina en 1993 y, por cierto, alguna vez intentaremos invitar a alguien que es bastante conocido de Miguel de Molina, a ver si lo dejamos ahí. Sí, a ver si quiere hacer una entrevista. A ver si quiere hacer una entrevistilla. Si sus compromisos profesionales se lo permiten. Un besito, Ángel. Y también hemos escuchado a Chavela Vargas, ¿no? Efectivamente. Una frase muy bonita que dice Chavela Vargas, lesbiana, ella lo dijo en el año 2000, en la canción que hemos escuchado de Paloma Negra dice: quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Punto pelota. Ya está. Sin más. Pues eso, que hoy hemos querido rendir un sincerísimo homenaje a grandes personajes hispanohablantes de pues eso, Chavela Vargas, lesbiana, Luis Cernuda, homosexual declarado, también otro de los que se fue, porque aquí no podía estar, ni bien ni mal, no podía estar. Murió en México, en 1963, si no me equivoco. Uno de los grandes poetas, si no uno de los del siglo XX, sin duda, y de la historia de la poesía española, más todavía. Tiene una antología poética que se llama La realidad y el deseo, que son todos sus poemas, o gran parte de su antología poética desde 1924 hasta que murió, que pues es más que recomendable. No solamente para conocer a un poeta con una sensibilidad igual a la de cualquiera, pero maravillosa, y para ver también la historia de la poesía española. Maravilloso. Muy bien, pues yo antes de despedirnos quería volver a recordar la forma de ponerse en contacto con nosotros. Estamos en el correo miembrosymiembras@radioela.org y en el Twitter @miembromiembra. Cualquier petición, sugerencia, queja, reclamación, diríjanse a nosotros por estos medios. Y si os quejáis de que lo de Stonewall ha sido muy corto, pues lo aceptaremos, porque es verdad. Si os quejáis de que repetimos mucho, por cierto, y por también cierto, lo aceptaremos. Por cierto, ¿qué? Por cierto. Pues yo, Colli, no tengo nada más que aportar hoy. La verdad que estoy muy triste porque me voy con un desazón de programa. Te vas con un pequeño vacío en tu corazón. Sí. Sí. Bueno, Colli, ¿por qué no nos despedimos con Judy Garland? con Judy Garland. Sí. ¿Otra vez? Sí, pero es que no la han escuchado entera. No han escuchado la maravillosa canción, ese chorro de voz de cuando ya era viejecita. Bueno, pues sin que sirva de precedente. Exacto. El primer programa de la segunda temporada de Miembros y Miembras, en vez de finalizarlo con la sintonía, lo vamos a finalizar con la canción de Judy Garland. Tiremos las cosas todo por la ventana. Oh, vamos, hombre. Away up above the chimney tops, that's where